Es capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 hasta el 13, por favor. Pablo le dice a los colosenses: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Amén. Y amén. Quiero que miremos algunas cosas que son importantes. Dice Pablo que cuando él escuchó hablar de que los colosenses tenían su fe en Cristo Jesús y que amaban a los santos, daba gracias a Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Pero mire que dice: habiendo que oído vuestra fe. Alguien le llevó el reporte, alguien le dijo cómo andaban los colosenses. Lo más seguro es que era Epafras, que ahorita vamos a ver quién era Epafras. Lo más seguro es que Epafras de alguna manera le había contado a Pablo cómo estaba la fe de los colosenses. Si algo nosotros tenemos que saber es cómo está en la fe de los hermanos. Eso se llama ¿cómo? Para yo darme cuenta de la fe de los hermanos, tengo que pastorearlos. Es muy difícil darme cuenta de cómo está la fe de los hermanos, cómo está su caminar en Cristo, si no hay pastoreo. ¿Ok? Entonces, había un pastoreo. Lo más seguro es que el pastor de la iglesia de Colosas era Epafras, y él le había informado a Pablo cómo andaba la fe de los hermanos y cómo se habían fortalecido ellos en la fe. Quiero que miren el versículo 5. A causa de la esperanza, ellos estaban fortalecidos en fe, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Dice: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Quiero que, sin perder Colosenses, vaya un momentico a primera de Pedro. Pablo les había enseñado a los discípulos de Colosas que hay una esperanza que nos está, ¿qué? Reservada en los cielos. Esa esperanza se va a manifestar cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:4. Y quiero que recuerde el contexto que Pedro estaba escribiendo. Pedro estaba escribiendo a unos hermanos que habían sido expatriados, que habían perdido o que habían sido expulsados de su patria por causa de la fe que tenía en Cristo Jesús. Una iglesia que estaba sufriendo, una iglesia que estaba siendo perseguida. Y Pedro les escribe esto, versículo 3, primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para una qué? Herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cómo Pedro estaba estimulando a los hermanos que estaban viviendo persecución para que se mantuvieran firmes en la fe? Recordándoles que tenían una ¿qué? Herencia reservada en los cielos. ¿Cómo los hermanos de Colosas habían crecido en la fe? Porque ellos habían sido enseñados que tenían reservada ¿qué? Una herencia en los cielos. Algo que a veces a los cristianos se les olvida es que nosotros estamos aquí de paso, que nuestra herencia está en los cielos, que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, que dice la Biblia que por la fe Abraham dejó la ciudad de la que había de salir y no procuró volver a ella porque había puesto su mirada en la ciudad ¿qué? Celestial, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Siempre ellos miraron la herencia, lo que Dios les había dado, lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. No se olvide que Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él les había dicho: me voy, pero no se turbe vuestro corazón. No van a estar solos. Acuérdense, yo también les he enviado el corazón, pero yo me voy a preparar morada para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una herencia reservada para nosotros. Eso es lo que va a ayudarnos a nosotros a sostener nuestra fe creciendo y fortalecida. Si nosotros quitamos la mirada del galardón, si nosotros quitamos la mirada de la herencia, si nosotros nos olvidamos que hay algo reservado para nosotros en los cielos, hermanos, de pronto desfallecemos. Quiero que también mire Hebreos capítulo 10. Hebreos, ahí antesito de Pedro está Santiago y antes de Santiago está Hebreos. Hebreos 11, ¿de qué habla? Por la fe, Noé, por la fe, Abel, por la fe, Abraham, por la fe, Enoch, por la fe, Moisés, por la fe, José, por la fe, y habla de los hombres de fe. Pero antes de hablar de la fe, está hablando también a unos hebreos que habían perdido la mayoría de sus bienes por la fe en Cristo. Y les dice, versículo 32, 10:32 de Hebreo: pero traigan a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste el gran combate de padecimientos. O sea, la cosa no fue fácil. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos. Ustedes tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sufrieron con gozo la pérdida de todo, porque ustedes saben que tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos. Más adelante les dice así, versículo 37, en el mismo capítulo de Hebreos, porque aún un poquito y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué no habían retrocedido? ¿Qué había hecho que su fe se fortaleciera? Ellos sabían que tenían una herencia. Miren 2 de los Corintios capítulo 4. 2 de los Corintios capítulo 4. Ya vamos a volver a Colosenses. Ellos habían recibido un mensaje claro. Ellos habían oído por la palabra verdadera del Evangelio que hay una promesa, que hay una herencia para nosotros reservada en los cielos. En 2 de los Corintios capítulo 4, versículo 7, ahí hay un título, ¿sí o no? Viviendo por fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Si usted quiere saber cuál es el tesoro, tendría que leer el versículo 5 y 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos, por amor de vosotros. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es el tesoro que tenemos. ¿En dónde está ese tesoro guardado? En vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos atribulados en todos. Estamos atribulados en todos, ¿pero qué? Pero no angustiados. ¿Será que ese es el mismo reflejo de nosotros? Cuando viene tribulación, ¿nos angustiamos? Dice, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. ¿Cuál es el problema de nosotros cuando viene la tribulación o cuando vienen los apuros? Nos angustiamos, nos desesperamos, y a veces parece que nuestra fe, ¿qué? Flaqueara, se debilitara. Sigamos leyendo, porque más adelante vamos a llegar en cómo se fortalece nuestra fe. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Acuérdese que la Biblia dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación, imagínense, en apuros, en tribulación, perseguidos, derribados, ¿y cómo le llama Pablo a esto? Esta leve tribulación momentánea. ¿Cómo es la tribulación leve? y momentánea. ¿Cómo es la tribulación que a veces vivimos los cristianos? Leve y momentánea. No piensa que es algo gravísimo y algo que no podamos soportar. Dice, produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno poder, peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 1. Porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios una casa no hecha manos, eterna, ¿en dónde? En los cielos. Si de toda herencia Dios nos tiene reservada una morada eterna, cuando aquí se está refiriendo a otro cuerpo, a un cuerpo glorificado, pero es una reserva que Dios ¿qué? Nos ha dado. Hermanos, mire, si nosotros vamos a empezar a ver nuestro cuerpo cómo se debilita, cómo a veces nos enfermamos, cómo a veces estamos cansados, pues de pronto flaqueamos. Pero si sabemos que tenemos reservados algo mejor en los cielos, ¿no nos vamos a fortalecer en fe? El problema es que nosotros hemos puesto la mirada en las cosas que se ¿qué? Que se ven. Mientras la Biblia nos insta a poner la mirada en las cosas ¿de dónde? De arriba, en la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses, si usted le metió una hojita, el cosito a Colosenses, que no hemos acabado en Colosenses, porque la clave está que ustedes oyeron esto por el Evangelio de verdad. El Evangelio verdadero te va a mostrar que tú tienes ¿qué? Una herencia. El Evangelio verdadero te va a enseñar que las cosas de este mundo son temporales, que se van a acabar, que lo que se ve pasa, lo que no se ve es eterno. En el capítulo 3 de Filipenses, el versículo 18, Pablo le dice a los hermanos de Filipos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Los enemigos de la cruz, el fin de ellos será perdición. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos no es el Dios de la Biblia. El Dios de ellos no es Jesucristo. El Dios de ellos ¿qué es? El vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero les recuerda a los filipenses, más vuestra ciudadanía está ¿en dónde? Más vuestra ciudadanía está en los cielos. Ellos se jactaban de ser hebreos, ellos se jactaban de haber sido circuncidados, ellos se jactaban de ser de ciertas tribus, de tener ciertos privilegios por ser judíos. Pero él les dice, vuestra ciudadanía no está en Israel, vuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros no podemos estar pensando en lo terrenal. Nosotros no podemos estar poniendo nuestra mirada en las cosas de la tierra, en las cosas que se ven. Esas cosas son temporales. Las que no se ven son eternas. Lo que Dios nos ha reservado a nosotros en los cielos, toda la herencia que tenemos en Cristo Jesús, es eterno. Eso debe fortalecer nuestra fe. Cuando nosotros, hermanos, en esta tierra nos venga tribulación, cuando en esta tierra nos venga prueba, cuando en esta tierra nos venga esa leve tribulación momentánea, tenemos que pensar algo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo que yo tengo en este mundo es temporal, va a pasar, pero lo que Dios ha reservado para mí es eterno. ¿Piensas en lo eterno? ¿Tienes puesta tu mirada en lo eterno? Mi hermano, ¿por qué descuidamos a veces las cosas verdaderamente valiosas de Dios por las cosas de este mundo? ¿Por qué a veces nos concentramos tanto en las cosas de este mundo y perdemos el valor de lo eterno? Por lo menos no cultivamos y no crecemos en Dios porque a veces no leemos la palabra o porque a veces no oramos. Estamos tan ocupados en las cosas de este mundo que no hemos velado por nuestra salvación con temor y temblor. No nos hemos ocupado de ella. Volvamos a Colosenses. Está en Filipenses, una hoja adelante, Colosenses. ¿Cómo sabían ellos que tenían una herencia reservada en los cielos? Porque la habían oído por medio del evangelio verdadero. Ahí dice, por la palabra verdadera del evangelio. ¿Usted quiere comparar qué es un verdadero evangelio a un falso evangelio? El verdadero evangelio te va a llevar a mirar ¿qué? Lo eterno. El falso evangelio te va a llevar a mirar ¿qué? Lo temporal, lo terrenal. El evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo nos habla de esa herencia. Nosotros somos herederos de Dios, coherederos de Cristo. Hemos visto en varios libros, miremos ahorita Efesios, vamos a ver más. Casi en todos los libros del Nuevo Testamento habla de esa herencia. Hablando de Cristo, versículo 3, capítulo 1 de Efesios, versículo 3, y vamos a leer por ahí hasta el 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones con que nos bendijo? Nos escogió según en Él antes de la fundación del mundo. ¿No les parece una bendición? Escogido desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Segundo, bueno, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos, escogidos, predestinados, adoptados. ¿No les parece mucha bendición? Habiéndonos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No porque hubiera nada precioso en nosotros, sino por el puro afecto de Él. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en Cristo. Más bendiciones. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, perdón de pecados. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos hizo sobreabundar. Más bendiciones. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Más bendiciones. Según su beneplácito, el cual se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria los que primeramente esperamos en Cristo. Herencia, habla de la herencia, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Mire que constantemente habla de una ¿qué? Herencia, una herencia que tenemos reservada, que se va a manifestar cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos concentrados en las cosas de este mundo, estamos concentrados en lo temporal, que no hemos puesto la esperanza y nuestros ojos en la herencia eterna que tenemos reservados en Cristo, hermano. ¿Quiere ver más pasajes? Devuélvase allá a Gálatas, capítulo 4. Mire, casi todos los libros hablan ¿de qué? De la herencia. Pero es una herencia que está ¿qué? Reservada. Cuando Cristo venga, esa herencia se va a manifestar y vamos a recibir toda esa bendición eterna que Dios tiene para nosotros. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de qué? De Cristo. Herencia, heredero. Romanos, devuélvase. Romanos capítulo 8. Toda esa herencia tiene que ver con la manifestación de nuestra salvación, con la eternidad. ¿Ok? ¿O quiere algo más que la eternidad? ¿O quiere algo más que vivir siempre con Cristo? Versículo 15. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Casi las mismas palabras que habla en Gálatas. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y les dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que él llama en Corintios esa leve tribulación momentánea, dice aquí, las aflicciones del siglo, del tiempo presente, no son comparables con la gloria que venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria venidera. ¿Sabe por qué se ha de manifestar esa gloria venidera? Porque usted y yo somos herederos, porque nos está reservada una herencia en los cielos. Hermanos, miren, nuestra fe se va fortaleciendo, nuestra fe va creciendo cuando nosotros sabemos y tenemos firmes en nuestro corazón que todo lo de la tierra pasará, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre, su promesa permanece para siempre. Hay algo reservado, hay una herencia eterna reservada en nosotros. Nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Cristo. Lo que pasa en esta tierra es leve, es momentáneo. No ponga más su mirada en las cosas de este mundo, hermano. Miremos hacia lo porvenir, miremos hacia lo eterno. Todo lo de aquí va ¿qué? A perecer. Lo que no se ve, la herencia reservada es eterna. Bueno, vamos a ver algo. Herencia. ¿Tiene pendiente esa palabra? Herencia. Vamos a hablar de la herencia natural. ¿Cuándo una persona recibe la herencia? Cuando se mueren los padres. Yo he visto padres que dan la herencia a los hijos en vida, pero ellos quedaron con una casa, quedaron con algo. Cuando ellos se mueren, ¿eso es parte de qué? De la herencia. ¿Sí o no? El testador deja herencia cuando se muere. Quiero que mire, por favor, el libro de Hebreos. Capítulo 9. La salvación es una promesa que ha de manifestarse cuando recibamos la herencia eterna. Pero mire siempre la palabra herencia, Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, de la herencia venidera, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. Estoy hablando de Cristo. Cristo murió. ¿Para darnos qué? Herencia. La herencia que habla ahí es ¿cuál? ¿Cuál es la herencia que habla? ¿La leyó? La herencia para que reciban la promesa de la herencia eterna. Lo que no se ve es ¿qué? Eterno. Lo que se ve es ¿qué? Temporal. Si usted está pensando en una herencia palpable en este momento, ¿por qué hay cristianos que cuando le hablan de herencia piensan que estamos hablando de las cosas de este mundo? No, hermano, estoy hablando de todo lo reservado cuando Cristo se manifieste, donde no habrá tristeza ni dolor. Vea, le voy a leer parte de esa herencia. ¿Quiere que se la lea? En el Antiguo Testamento se lo voy a mostrar. Isaías 25. Isaías 25. Vamos a ver si le gusta esta herencia. Versículo 6. Dice, Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Y destruirá a la muerte para siempre. Si Dios destruye la muerte para siempre, ¿qué va a haber? Vida eterna. ¿Sí la cogió? Esa es nuestra herencia. ¿Qué más sigue diciendo? Enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Cuando dice enjugará, es que quitará, secará las lágrimas. Si no hay más lágrimas en nosotros, es porque no va a haber ¿qué? Más tristeza ni dolor, como dice la palabra. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí en nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y hermanos, herencia. Dios va a destruir la muerte, la herencia de la vida eterna, hermanos. Las moradas eternas. Eternamente estaremos con el Señor. Todo esto es parte de la herencia. Y nosotros nos estamos concentrando tanto en las cosas de este mundo. Jesús dijo: busquen no la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cuando Jesús da ese mensaje, la gente dice: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y se fueron. Y Jesús le dice a los discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Y ellos dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo en Él. A este señaló Dios el Padre. A través de Cristo tenemos esa herencia. No quite su mirada de Cristo, el autor y consumador de la fe. Ponga la mirada en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. En Él están todas las bendiciones nuestras. En Él están todas nuestras reservas. No quites tu mirada de Cristo, hermano. Tienes que poner toda tu fe en Él. Entonces, terminemos con Colosenses. No era la idea, pues, demorarme tanto en estos pasajes, pero bueno, sí lo hicimos, sí lo hice, qué pena. Pablo da gracias habiendo oído de la salvación en ellos. Y ellos habían crecido en Cristo Jesús y amaban a los santos, porque sabían de la esperanza que estaba guardada en los cielos, la cual habían oído por la palabra verdadera del Evangelio. Quiero que terminemos como oraba Epafras por los colosenses. Epafras, en el versículo 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y mire lo que dice el capítulo 4, cómo oraba Epafras por ellos, cómo oraba Epafras por aquellos que sabían que tenían una herencia eterna en los cielos. Versículo 12, Colosenses 4:12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Para que estéis qué? Firmes, perfectos y completos. Mire, esa es la oración de alguien que sabe que lo que están esperando los creyentes es una herencia celestial. Mientras estemos en esta tierra, mientras esperamos esa herencia que debe manifestarse, que Dios nos ayude a estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Él quiere. Amén. Hermanos, ponga la mirada en la herencia eterna. Quite su mirada en lo que se ve que es temporal. Amén. Así su fe va a crecer y va a estar firme, perfecto y completo en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias te damos por esta bondad tan preciosa para con tu pueblo, para con tu iglesia. Gracias porque nos has permitido escuchar la palabra verdadera del Evangelio. Gracias porque nos has concedido que a través del Evangelio sepamos la herencia que tenemos. Toda esta herencia reservada en Cristo para nosotros. Gracias porque nos hiciste sus hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Eso lo dice tu palabra claro, Señor. Ayúdanos a esperar en esta palabra, en estas promesas. Padre, no sé cuánta aflicción va a venir. No sé cuántos apuros van a venir, pero lo que sí sé es que es leve y momentáneo, que es algo temporal, que no se compara en nada con la gloria que ha de manifestarse en la herencia que tenemos en Cristo Jesús, oh Rey de Gloria. Que mis hermanos no desfallezcan porque saben que hay una herencia gloriosa en Cristo, Señor amado. Que ellos perseveren y perseveren hasta el final. Padre, yo oro para que estén firmes, perfectos y completos. Padre, que nunca se hagan enemigos de la cruz. Que nunca sean, Señor amado, confiesen que su Dios es el vientre. Que piensen en lo terrenal, sino que ellos saben y yo sé que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo nuestro Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en la semejanza del cuerpo de la gloria suya, Señor. Padre, ese edificio que tú tienes preparado para nosotros, esta morada terrestre, este cuerpo se va a deshacer, pero parte de nuestra herencia es el cuerpo glorificado que nos va a dar, este cuerpo incorruptible, Señor, este cuerpo mortal se va a deshacer, pero nos vas a dar uno inmortal, Señor. Gracias por todas estas herencias que tenemos. Gracias porque todo esto es válido por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque nosotros hoy podemos saber y podemos poner nuestra mirada en la ciudadanía que tenemos en los cielos, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.